Qué calor tienen las chicas, qué calor hay, qué calor. No se puede andar deprisa, que se mojan de sudor. Si las aprietan bailando, quedan sin respiración. Pero quieren que las besen, aunque mueran de calor. Pero quieren que las besen, aunque mueran de calor. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! Poquito a poco que se mojan de sudor. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! No tan deprisa que le agarre el sofocón. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! Poquito a poco que se mojan de sudor. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! No tan deprisa que le agarre el sofocón. Las muchachas se sofocan de calor, por eso se ponen ropa que les dé ventilación. Aunque muchos las critiquen, no se van a sofocar. Qué buenas son las muchachas cuando dicen al pasar. Qué buenas son las muchachas cuando dicen al pasar. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! Poquito a poco que se mojan de sudor. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! No tan deprisa que le agarre el sofocón. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! Poquito a poco que se mojan de sudor. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! No tan deprisa que le agarre el sofocón. ¡Ay, qué calor! Poquito a poco que se mojan de sudor.